¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañen en un nuevo programa de ¿Qué ciencia con eso? Un programa en donde nos hacemos muchas preguntas, pero siempre buscamos las respuestas en el conocimiento confiable que nos ofrece la comunidad científica. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe y les damos la bienvenida. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo programa de ¿Qué ciencia con eso? Les recordamos como siempre que pueden ponerse en contacto con nosotros por medio de la cabina de La Voladora Radio. Pueden comunicarse al teléfono 597-978-5252. Pueden escribirnos al WhatsApp 5540615459, al Facebook y Twitter @ La Voladora Radio. Y pueden encontrarnos también en su página web www.lavoladora.org. Ahí pueden encontrar los podcasts de todos nuestros programas y también pueden encontrarnos directamente a nosotros en nuestro Facebook y en nuestro Twitter, ¿Qué ciencia con eso? Ahí pueden encontrar los links a los podcasts de todos nuestros programas y pueden escribirnos si les interesa que platiquemos de algún tema en particular. Así que si quieren recomendarnos algún programa, pues escríbanos a nuestras redes sociales para poder platicar de los temas que les interesen. El día de hoy, 31 de enero del año 12.022, en el calendario Holoceno, hablaremos de cómo distintas civilizaciones han creado un sistema arbitrario que nos permite tener un conteo y registro de diferentes acontecimientos. Sabemos que nuestro universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años, que la Tierra tiene más o menos 4.500 millones de años, y que el Homo sapiens sapiens existe desde hace 300.000 o 200.000 años. ¿Pero alguna vez se han preguntado en qué momento empezamos a llevar el registro de los días transcurridos? ¿Por qué los meses no tienen la misma duración? ¿Y quién determinó cómo debía de ser el conteo de nuestros días? Si tú como nosotros alguna vez te has planteado estas preguntas, quédate escuchando nuestro programa en donde te contaremos qué ciencia con los calendarios. En nuestro programa de hoy, pues hablaremos de esta medición del tiempo. Creo que sería importante en algún otro programa hablar del tiempo, ¿no? Porque esa también es una característica importante de nuestro universo como tal. Pero ahora solo vamos a hablar de esta medición. Como nos mencionaba Tania al principio, pues esta medición es siempre arbitraria, ¿no? Y lo que hacemos como humanos es sincronizarnos todos con la misma medición del tiempo para que todas nuestras actividades actualmente nuestra economía, por ejemplo, toda llevarnos al mismo tiempo y podamos coincidir, ¿no? Incluso podamos coincidir en este momento a que nos escuchen, ¿no? A las 2 de la tarde. Ponemos ese número arbitrariamente para saber y para concordar con los demás seres humanos con los que convivimos. Mucho tiene que ver esta percepción individual o esta percepción de cada cultura del tiempo o de sus actividades que van a realizar, pero también tienen que ver otras características ambientales, ¿no? O naturales, ¿no? Como el movimiento de los astros. En particular, el movimiento de la Tierra como tal, también la Luna, y para algunas culturas es importante incluso el movimiento de algunos de otros astros, como por ejemplo Venus, o el caso de una estrella, la estrella más brillante del cielo nocturno, que es Sirio. Entonces, estas cuestiones naturales también son importantes para determinar estos tiempos. Además, como es muy difícil empatar estos tiempos, los tiempos de la naturaleza con los tiempos humanos, pues también otra ciencia que se ha inmiscuido o que ha sido importante para establecer los calendarios ha sido las matemáticas. Las matemáticas también nos ayudan a poder establecer estos tiempos a los que nos ajustamos todos. Y en estos tiempos también se ajustan nuestras tradiciones o nuestras rituales, ¿no? Todas nuestras actividades religiosas, por ejemplo, tanto de los católicos como de otras religiones, ¿no? Incluso los aztecas o otras culturas que ya no existen, también basaban todos estos actividades rituales en su calendario. Y esto también está muy ligado a la sociología, ¿no? También los grupos culturales tratan de establecer sus calendarios a otras culturas, ¿no? Estas relaciones de poder son importantes porque nos establecen estos calendarios a cada cultura. Por eso también las culturas occidentales, o la cultura occidental, desde tiempos de los romanos, se ha ido perpetuando este sistema que nos rige actualmente, ¿no? Entonces vemos cómo culturas con mucho poder, como los romanos, fueron heredando este calendario a lo largo de la historia y actualmente sigue vigente, ¿no? Y este mismo calendario la cultura occidental lo ha transmitido a la cultura, a otras culturas, ¿no? Entonces, a nivel mundial, el que domina actualmente es este calendario gregoriano, que más adelante vamos a explicar en qué consiste. Pero actualmente, pues todos estamos regidos por este calendario, o al menos los que estamos ligados un poco más con todo el mundo, ¿no? Con toda la economía global, podemos saber qué pasa en otro lado del mundo y qué fecha pasó con nuestro calendario. Sin embargo, han existido a lo largo de la historia diferentes calendarios y a la fecha, a pesar de que el calendario gregoriano es el que rige y el que domina, pues hay otros calendarios que todavía se conservan, ¿no? Ya sea por cuestiones religiosas, por algunas tradiciones, pero que todavía están vigentes, ¿no? Simplemente mañana, por ejemplo, se va a celebrar el Año Nuevo chino en el calendario chino. Cada año, en algún momento, alguien nos recuerda cuándo va a comenzar el nuevo año chino, por ejemplo, ¿no? Es un calendario que sigue vigente, así como el de algunas otras religiones. Sí, que es el que lleva más tiempo, ¿no? En uso, digamos. Que lleva más tiempo midiendo el tiempo. Entonces, es el más antiguo en uso, es el calendario chino. Y precisamente mañana, este año, en 2022, empieza el primero de febrero. Exacto. El día en el que comienza varía, pero bueno, eso lo abordaremos más adelante. ¿Y por qué es importante medir el tiempo o tener esta estructura de cómo va desarrollándose el año? Pues básicamente es para predecir lo que puede suceder en el año. Entonces, históricamente, yo supongo que desde la prehistoria, pues los humanos nos dábamos cuenta de que había cambios a lo largo del año, ¿no? Bueno, hay eventos que son muy obvios para nosotros, para fijarnos, eventos astronómicos, como son el día y la noche, o el cambio de la luna, ¿no? Es muy obvio, seguramente nuestros antepasados observaban cómo la luna poco a poco iba desapareciendo en el cielo a lo largo del tiempo. Entonces era una forma fácil de medir el tiempo. Igual la luz del sol y cómo el sol va recorriendo el firmamento a lo largo del día. Esas fueron las primeras formas en que medíamos el tiempo. Pero posteriormente, conforme nos fuimos haciendo sedentarios y dependientes de la agricultura, pues era más importante saber cuándo iba a ser una época buena y cuándo iba a ser una época mala, la temporada de lluvias y la temporada de sequía. Y pues como humanos estábamos muy pendientes de ver estos patrones, estos ciclos. Pues sí, notamos que había ciclos, entonces así es como empezamos a fijarnos cómo iban haciendo las variaciones a lo largo del año. Debe ser más difícil poder observar ese cambio, ¿no? Tenemos que estar registrando esto a lo largo del año y la forma en que lo podemos asociar a algo o anclar a alguna circunstancia es con el cielo, con los astros. Y de ahí se empezó a fijar el hombre, empezó a voltear el cielo y quizás ahí es el nacimiento de la astronomía, ¿no? Que ya después se establece más adelante como una ciencia, pero ahí es donde empezamos a voltear, yo creo, a los astros. Sí, como habíamos dicho en otros programas, pues los seres humanos somos muy buenos encontrando patrones, ¿no? Y pues precisamente en cuestiones celestes es fácil encontrar ciertos patrones. Tal vez el más fácil, el más obvio sería el del día y la noche. Pero puede haber patrones o ciclos que son un poco más amplios, por ejemplo, el ciclo lunar, y otros que son todavía más amplios, como pueden ser el ciclo del sol, que el sol, después de unos cuantos días, muchos días, vuelve a aparecer en el mismo lugar. Entonces, seguramente las antiguas civilizaciones fueron muy buenos para notar eso, y precisamente esos patrones son los que consideraron distintas civilizaciones, tal vez distintos patrones, pero fueron los que consideraron para empezar a medir el tiempo. Sí, y hay otros patrones en el cielo que igual no se dieron cuenta de nuestros antepasados y que con la tecnología actual podemos ver, ¿no? El sol, por ejemplo, tiene ciclos de 11 años, ¿no? Donde incrementa su actividad. Uh-huh. Hay otro movimiento de la Tierra como que va cambiando el eje de rotación, pero ese dura 13.000 años. Entonces, no nos fijamos, pero hay otros patrones, ¿no? Que se están repitiendo constantemente, pero que ya no involucran tanto o que ya no nos están tan relacionados con la vida de las culturas. Bueno, y precisamente hablando de estos ciclos o de estos patrones que existen en la naturaleza, pues se ha encontrado que prácticamente todos los calendarios que han existido se rigen ya sea por los movimientos de la Luna o por los movimientos de la Tierra en relación al Sol, y utilizan pues tres medidas principales. La unidad básica de todos los calendarios sería el día y la noche, y este se debe al movimiento de rotación de la Tierra. Nosotros sabemos que la Tierra tarda en dar una vuelta alrededor de su eje aproximadamente 24 horas, y esa es la medida que utilizamos como la duración de un día. Hay dos tipos de días. A este día de 24 horas se le conoce como el día solar, pero también hay otro día que se conoce como el día sideral, que es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa, tomando como referencia alguna de las estrellas. Y el día sideral duraría un poquito menos de 24 horas, su duración sería de 23 horas con 56 minutos. Vamos a ir viendo cómo estas fechas o estos números muchas veces no se ajustan o casi no se ajustan necesariamente a los otros diferentes medidas del tiempo, ¿no? Es lo que vamos también a estar viendo, ¿no? Cómo vamos segmentando, ¿no? Nos gusta cada vez más segmentar este tiempo, o podemos segmentar las medidas de longitud también, ¿no? Por ejemplo. Entonces cada vez vamos segmentando aún más, y con la tecnología que tenemos, pues es más fácil. Antiguamente, pues nada más dividíamos en horas quizás, ¿no? Y antes nada más en el mediodía o el atardecer, ¿no? Como lo más significativo. Pero actualmente nos gusta todavía ir dividiendo aún más, ¿no? Ya tenemos milisegundos o nanosegundos, ¿no? Todavía lo podemos dividir más porque ya tenemos instrumentos que pueden medir esos segmentos del tiempo. Aquí vemos que casi, bueno, que embonan casi perfectamente estas 24 horas, porque esa ya lo hicimos arbitrariamente también, ¿no? Decidimos dividirlo arbitrariamente el tiempo del día y la noche en 24 horas. Por eso vemos que se ajusta casi perfectamente esta temporalidad, ¿no? Las 24 horas del día, porque decidimos dividirlo exactamente en 24 partes. Y también algo que fue arbitrario fue la decisión de cuándo comienza un día, ¿no? A partir de cuándo damos por hecho que está comenzando un nuevo día. Actualmente, el inicio del día es a la medianoche, pero a lo largo de la historia ha habido culturas que determinan el inicio de un día en distintos momentos, ya sea, por ejemplo, al amanecer, o por ejemplo, en el caso del calendario hebreo, que para ellos un nuevo día comienza al atardecer, cuando el sol se está ocultando. Entonces, el determinar cuándo va a comenzar un nuevo día también ha sido algo arbitrario, pero bueno, actualmente, pues a nivel mundial ya se toma como consenso que el día comenzaría a la medianoche. Sí, que lo más obvio sería estas relaciones con el atardecer, el amanecer o quizá el mediodía, ¿no? Porque es más fácil de ver, ¿no? Cuando está el sol apareciendo, se oculta, o cuando está en el cenit, arriba de nuestras cabezas. Sería lo más obvio, pero actualmente, como nos menciona Tania, pues es a la medianoche cuando se considera el inicio del día, de un nuevo día. Y otra cosa curiosa es que desde la época de los babilonios se estableció esta medida de 12 partes para el día, y que después se combinó con las otras 12 partes de la noche. Esto tiene que ver mucho con la forma de contar de los babilonios, que ya en algún otro programa habíamos mencionado que su base de numeración es el número 60, y cuando dividimos ese número 60 en 5, nos da el número 12. Entonces de ahí viene ese número, y que en ese programa explicábamos por qué teníamos ese 12, o porque ellos contaban en docenas. Posteriormente ya se hizo la división de las horas en segundos, bueno, primero en minutos y después en segundos,

precisamente este es el movimiento que rige el calendario en el que nos basamos en la mayor parte del mundo. En el movimiento de traslación se habla del término año tropical o año trópico, que es el tiempo que tardaría la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol, y que se sabe que esto tarda alrededor de 365 días y un poquito menos de 6 horas. Estrictamente hablando, serían 365 días con 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. Sí, que vamos a ver un poquito más adelante que ese piquito más que tiene de los 365 días, pues es lo que ha causado muchos dolores de cabeza, ¿no?, al implementar un calendario. Sí, y con base en esta medida, actualmente esa sería la definición de lo que es un año astronómico actualmente. De acuerdo con el Real Observatorio Astronómico de Greenwich, un año sería el intervalo de tiempo entre dos equinoccios de primavera, y sería el equivalente a esta medida, 365 días con 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. Esa sería la definición de lo que es un año. Y como mencionábamos también, o como ya platicábamos en nuestro programa sobre equinoccios, pues durante este transcurso, durante estos 365 días y un poco más, se van por la inclinación de la Tierra, de 23 grados y un poquito más, se van dando patrones de cambios en la temperatura. Bueno, es sobre todo en la insolación, la cantidad de sol que llega, pero esto genera cambios en el clima, y esto está muy relacionado con las épocas de sequía o las épocas de lluvia. Y esto es lo que era muy importante para los antiguos humanos, para saberlo, para poder predecir un poco cómo van a ser las circunstancias agrícolas el próximo año, ¿no? Entonces, saber cuándo iban a ser las inundaciones, por ejemplo, era muy importante en culturas como la de los egipcios, cuando se desbordaba el Nilo, y cuándo eran épocas de sequía, para no sembrar en esa época, ¿no? Entonces, este ciclo anual nos determina las estaciones y, por lo tanto, estos ciclos de bonanza y de sequía muchas veces. Y finalmente, otra cuestión astronómica muy relacionada con los calendarios son los movimientos de la Luna. También algunos calendarios están basados en este movimiento, principalmente el movimiento de traslación de la Luna, que en el caso del movimiento sinódico o algo llamado el mes sinódico, se define como el intervalo de tiempo que pasa entre dos fases de la Luna idénticas. Recordemos que la Luna va cambiando su forma, aparentemente como nosotros la vemos, y se divide en 4 fases. Entonces vamos a llamar mes sinódico al periodo que va a pasar entre dos fases idénticas de la Luna. Y este periodo de duración es en promedio de 29.5 días aproximadamente. Puede variar entre 29 días con 7 horas y 29 días con 19 horas. Pero se toma como punto intermedio o como duración media o en promedio 29 días con 12 horas, 29.5 días. Y esa da una explicación, o se cree que muchos calendarios basan la duración del mes precisamente en esta medida de las fases de la Luna. Y por eso algunos meses en muchos calendarios, ya lo veremos también más adelante, varían entre 29 y 30 días, porque el promedio del mes sinódico es de 29.5 días. Sí, entonces, pues una forma de subdividir este periodo anual, o estas estaciones que veíamos que se presentan a lo largo del año, pues es a través de la Luna, ¿no? Era lo más accesible que teníamos antiguamente para dividir el año. Entonces veíamos cómo a lo largo del año, pues la Luna va modificando la parte que está iluminada, ¿no? Lo que alcanzamos a observar desde aquí, desde la Tierra. Entonces esa era una forma de subdividir el año en más partes. Y ahorita vamos a ver cómo lo hicieron a subdividir varias culturas. Pero también se han ocupado otros astros, ¿no? En la noche, pues es posible ocupar estrellas o constelaciones para ir viendo este movimiento que tiene, que está muy relacionado con el movimiento del Sol, ¿no? O con el movimiento de traslación, ¿no? Va cambiando a lo largo del año el firmamento que vemos en la noche. Entonces, algunas culturas, como los egipcios, se fijaban mucho en la estrella Sirio, que es la más brillante del firmamento nocturno, y ellos con esta estrella determinaban cuándo eran las mejores épocas para empezar a cultivar y cuándo se daban las inundaciones, como les mencionaba anteriormente. Pero también en culturas mesoamericanas se ocupaba el planeta Venus. Esto es todavía más complejo porque el movimiento o el ciclo que se ve en el cielo del movimiento de Venus dura 260 días. Entonces nada que ver con los 29.5 días de la Luna ni con los 365 del movimiento de traslación. Pero estas culturas lo asociaban mucho a sus ceremonias rituales, ¿no? Entonces manejaban dos calendarios, tanto el calendario de Venus, que era más ritual, y el calendario solar, que regía sobre todo la agricultura. Y encontraron que estos dos calendarios, tanto el de Venus como el solar, coincidían después de 52 años, o 52 años solares, y 73 años rituales o de Venus. Entonces estos dos números, el 52 y el 73, eran números muy importantes para sus rituales. Y lo manejaban mucho en la arquitectura, ¿no? Entonces en algunas construcciones pues se cuentan, por ejemplo, 52 escalones o cosas relacionadas con estos números. Y una vez definido cómo es que algunos ciclos se utilizan para poder medir el tiempo, pues vamos a hablar de distintos ejemplos de distintos calendarios que utilizaban como medida precisamente estos ciclos que hemos mencionado previamente. El registro más antiguo que se tiene de un calendario data del año alrededor del 8000 a.C., que fue encontrado en un monumento en Escocia. Y pues se sabe que fue creado por una comunidad de cazadores y de recolectores. Entonces lo que ellos hacían era tratar de imitar las distintas fases de la luna. Y se sabe que los primeros calendarios que existieron precisamente se basaban en el ciclo lunar, que como mencionábamos pues es más obvio y dura menos que el ciclo solar. Entonces tiene sentido que los primeros calendarios que se hayan realizado hayan sido con base en la luna. Otro calendario que también estaba basado en la luna era el calendario de los babilonios, que como bien decía Felipe, pues a ellos debemos el que el día se haya dividido en 24 horas de 60 minutos con base en su sistema de numeración. Pero ellos también tenían un calendario que tenía una duración de 12 meses que variaban entre 29 y 30 días, por esto que les mencionábamos del ciclo lunar, que es de 29.5 días. Entonces, como no podía haber medios días, lo que hacían era a veces variar entre un mes de 29 días y un mes de 30 días. Eso en total hacía una cuenta de 354 días. Sin embargo, pues como bien mencionaba Felipe, pues muchos de los calendarios que se crearon pues era con la intención de poder predecir cuándo se podía sembrar y cuándo se podía cosechar, ¿no? Entonces, lo que interesaba era poder saber en qué momento ocurrían las distintas estaciones del año. Entonces, ellos notaban, los babilonios notaron en algún momento que su conteo de 354 días provocaba a lo largo del tiempo cierto desfase respecto a las estaciones del año, ¿no? Por ejemplo, la primavera. Entonces, lo que hacían era añadir un nuevo mes en 7 de 19 años. O sea, ellos notaron que había ciclos de 19 años y que en cada uno de esos ciclos se volvía a repetir el calendario lunar. Entonces, para poder conjuntar el calendario lunar con el de las estaciones del año, o sea, para que no hubiese un desfase, lo que hacían era que en 7 de esos 19 años agregaban un nuevo mes. Y así hacían que los dos calendarios no se desfasaran. Esto es importante porque ahorita vamos a mencionar que otras culturas, de hecho, algún calendario que todavía es vigente, sigue este mismo método para que no haya un desfase entre su calendario lunar y el calendario de las estaciones del año. Es esta problemática, ¿no? De que no encajan exactamente el ciclo lunar o el ciclo este de rotación de la luna alrededor de la Tierra con nuestro movimiento de traslación, ¿no? Del ciclo del movimiento de la Tierra alrededor del Sol. No se ajustan exactamente, ¿no? Entonces tenemos que estar haciendo ajustes matemáticos o ajustes temporales también para que queden bien nuestros calendarios. Y si no hacer estos ajustes para que coincidan estas fechas tan importantes como el equinoccio o los solsticios, que marcan las estaciones del año. Y uno de los primeros calendarios que ya se asemejó mucho, se acercó mucho a nuestro conteo actual, fue precisamente el de los egipcios, el que mencionaba Felipe, que era con base en la estrella Sirio. En un principio, el calendario de los egipcios también era un calendario lunar, pero posteriormente se fijaron en la estrella Sirio y ellos observaron que antes del amanecer, cuando crecía el río Nilo, aparecía precisamente esta estrella muy brillante en el cielo y eso coincidía con el solsticio de verano. Notaron posteriormente que esto de que apareciera la estrella Sirio sucedía cada 365 días. Entonces ellos lo que hicieron fue crear un año que estaba dividido en 12 meses de 30 días. Ellos no se andaban con meses de 31 días o de 30 días, ellos parejo 12 meses de 30 días, pero entonces les faltaban 5 días. Esos 5 días los dejaban en la cuenta final de su año y eran 5 días de fiesta que se los dedicaban a 5 distintos dioses. El año lo dividían nada más en 3 estaciones. Esas 3 estaciones eran de 4 meses y básicamente su primera estación era cuando empezaba a crecer el río Nilo. Su segunda estación era cuando podían empezar a sembrar y su tercera estación era la estación de las cosechas. que es la época donde ya no llovía y en la época de sequía. Ajá, así es. Y este calendario, pues dado que es de los primeros que se acerca mucho a nuestro calendario actual, en realidad se utilizó durante mucho tiempo. Algunas otras culturas, lo veremos como los romanos, también lo utilizaron como base para crear posteriormente su calendario. Bueno, vamos a mandar ahora nuestra canción científica. Nos vamos a dejar con la canción Time, precisamente hablando del tiempo, de la banda británica Pink Floyd, que se encuentra en el álbum de The Dark Side of the Moon. Entonces, este álbum en particular está muy relacionado con la ciencia porque la portada es esta muy famosa de la luz pasando a través de un prisma y cómo esta luz blanca se descompone en todos los colores del arco iris. Sí, es la famosa demostración que hizo Newton en el año 1666, en donde él logra descomponer la luz en todos los colores de su espectro, precisamente utilizando un prisma como el que aparece en la portada de este disco. Entonces los dejamos con Time, de la banda Pink Floyd. And then away. The time is gone, the song is over. Thought I'd something more to say. Esta canción, Time, es el único tema del disco en el que participan los cuatro integrantes de la banda como compositores. Y si la escuchan con atención, pues habla de este paso del tiempo, ¿no? Y cómo nos afecta también a los seres humanos, ¿no? Que eso también ya sería cuestión de otro programa, ¿no? Esta percepción que tenemos y cómo todo es relativo, ¿no? También, como decía Einstein, el tiempo es relativo. Y también esta medición del tiempo es relativo a cada cultura. Y ya hablábamos de estos calendarios muy antiguos, ¿no? Como el babilonio. Otro calendario muy antiguo es el calendario chino, que les mencionábamos que inicia el día de mañana. Tal vez no sea el más viejo, pero es el que lleva mayor uso continuo en la historia de la humanidad. Este inició más de 2000 años antes de Cristo, entonces ya lleva más de 4 milenios existiendo y llevando esta cuenta continua. Es mayormente de uso ritual y podemos ver ahí, es muy famoso también este zodiaco que está asociado a este calendario. Este calendario está también regido, como el que hablábamos de Babilonia, por 12 meses lunares. Cada uno de estos meses está regido por un animal, que es el zodiaco como tal. Y específicamente este año, que inicia mañana, este nuevo año chino, está regido por el tigre. Otra vez son 12 meses lunares y aquí se alternaban meses de 29 días y de 30 días. Acuérdense que aquí se trata de compensar que el ciclo de la luna tarda 29 días y medio. Por eso algunos meses duran 29 días y otros duran 30 días, para compensar este medio día de diferencia. Sí, aunque una pequeña diferencia con otros calendarios que tienen este sistema con base en la luna, es que en otros calendarios sí alternan un mes de 29 días y un mes de 30, un mes de 29 y un mes de 30, y así. En el caso del calendario chino, no es tan estricto, aunque sí hay meses de 29 y sí hay meses de 30 días, no es tan estricto esto porque ellos sí toman como base de inicio de cada mes cuando es la luna nueva. Y la luna nueva no necesariamente va a ser a veces en 29 días y a veces va a ser en 30. Entonces podrían tener, por ejemplo, dos meses seguidos de 29 días. Ellos sí se fijan mucho en cuándo va a caer la luna nueva y cuando caiga es cuando comienza su nuevo mes. Y el inicio del año está relacionado también con esta aparición de la luna nueva. El inicio del año se marca como la segunda luna nueva posterior al solsticio de invierno en el hemisferio norte, que sería el 21 de diciembre. Entonces, dos lunas nuevas posteriores se marca como este inicio del año. Por eso no tiene una fecha fija, pero se sabe que el año nuevo chino puede variar entre el 21 de enero y el 20 de febrero, más o menos. Y este año comienza el 1 de febrero. Así es. Y los chinos se enfrentaron al mismo problema que los babilonios, ¿no? Sumábamos estos 12 meses, nos dan 354 días. Entonces, otra vez nos faltan varios días para completar el año solar o este movimiento de traslación de la Tierra, y accedieron a la misma solución que los babilonios. Sí, lo que hicieron fue otra vez hacer años de 13 meses dentro de un ciclo de 19 años. De esos 19 años, en 7 años agregaban un mes extra. Entonces había 7 años de 13 meses dentro de ese ciclo de 19 años. Y así compensaban para que se ajustara precisamente al año solar. Sí, para que no hubiera mucho desfase entre su calendario lunar y el calendario de las estaciones, el calendario solar. Y otro calendario muy importante porque tiene mucha relación con el calendario que utilizamos actualmente es el calendario de los romanos. El calendario de los romanos empieza a contar a partir de cuando se funda Roma, ¿no? Que fue en el año 753 a.C., que es algo importante, pues a partir de cuando se comienzan a contar los días ha sido algo arbitrario en distintas culturas, dependiendo de algún evento que haya sido muy importante para la cultura. En el caso de los romanos, el inicio del conteo de los días fue cuando se funda Roma, que como les digo es en el año 753 a.C. A partir de la fundación de Roma, se sabe que en la historia de los romanos ha habido cuatro tipos de calendarios diferentes. Los primeros calendarios eran igualmente calendarios lunares. Su primer calendario, por ejemplo, era un calendario de 295 días que estaba dividido en 10 meses, nada más, únicamente 10 meses de entre 29 y 30 días. Pronto notaron pues que este calendario se desfasaba mucho en comparación con las estaciones del año. Lo que hacían ellos era empezar a contar con la última luna del invierno, y su última vez coincidía con la última luna del otoño. Y después, con los días que faltaban para completar el ciclo solar, pues simplemente no estaban dentro de ningún mes y simplemente contaban como 70 días añadidos a ese periodo de 10 meses. No tenía como tanta sistematicidad este calendario. Posteriormente, llega otro tipo de calendario que se conoce como el calendario Rómulo. En este calendario, era un calendario conformado por 304 días, que estaba dividido también en 10 meses. Algunos meses eran de 30 días y otros meses de 31 días, que ya se va pareciendo un poco más al sistema que manejamos actualmente. Este calendario en realidad no coincidía exactamente ni con un ciclo lunar ni con un ciclo solar. Simplemente comenzaba con el equinoccio de la primavera y cuando ya el desfase entre las estaciones era muy marcado, simplemente dejaban pasar ciertos días hasta que otra vez volvía a coincidir el inicio del año con el equinoccio de primavera. O sea, tampoco había tanta sistematicidad en este calendario. Está muy documentado, ¿no?, cómo se ha ido desarrollando los calendarios en la cultura romana y que finalmente es el que heredamos nosotros, ¿no? A lo largo del tiempo se ha ido transmitiendo culturalmente y esa herencia nos ha llegado hasta nuestros días. Tan es así que el nombre de calendario viene de este sistema que tenían los romanos. Entonces, ellos a su vez dividían el mes o no se fijaban en cada día cómo iba transcurriendo, ¿no? Como ven, es muy arbitrario o muy, muy desfasado todo esto, ¿no? No tenían un orden tan preciso, pero ellos se fijaban mucho en el primer día del mes, que sería la calenda. Entonces, de ahí viene el calendario. El primer día del mes era la calenda y de ahí viene el nombre de calendario. Después venían las nonas, que eran, dependiendo del mes, era el día 5 o el día 7, y los idus, que era el 13 o el 15, ¿no? Sería como su quincena. Y esos días eran los importantes para ellos, más que todos los días intermedios. Okay, de ahí viene el nombre del calendario, de las calendas. Y también tenemos una herencia de los nombres de los meses, ya desde este calendario tan antiguo. Ya estos 10 meses ya están muy relacionados con los que conocemos, ¿no? Existía Martius, que sería marzo, que está relacionado a Marte. Ya tenían abril relacionado con Venus. No se sabe muy bien de dónde viene el nombre. Unos dicen que es por Venus, porque viene de Aprus, que es la diosa etrusca, que de ahí viene Venus. O algunos dicen que viene de Aperide, que sería abril por la floración de las plantas en esa época y que está relacionada con la primavera. Después ya teníamos mayo, que también está relacionado con Maya, que es la madre de Hermes. Teníamos junio, dedicado a Juno. Y ya después, los siguientes meses, ya nada más estaban numerados, ¿no? Entonces, seguiría quintilis, sextilis, septimbris, que se nos suena un poco más, octubris, novimbris y decimbris, que quería decir el décimo mes. Entonces, ya ahí nos empieza a sonar, ¿no? Ya tenemos los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que tienen que ver con estos números. Hasta llegar al 10. Sí, y esto está muy relacionado con la historia de nuestro actual calendario, pero hasta aquí apenas vamos en la existencia de 10 meses. ¿Cómo se agregaron los meses que ahora consideramos en nuestro calendario? Se los contamos después de esta pausa. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. ¿Qué? No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 2:48. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Los escenarios previstos para esta fase son: lluvia de cenizas leves a moderadas en poblaciones cercanas, que continúe la actividad explosiva de escala baja a intermedia, posibilidad de flujo piroclástico y flujo de lodo de corto alcance. Respete el radio de seguridad de 12 kilómetros. El SENAPRED exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. No hagas caso de rumores. Hay que estar atentos a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya regresamos a nuestro programa de hoy, ¿qué ciencia con los calendarios? Pero antes de continuar, les queremos recordar los servicios del Centro de Artritis y Reumatismo Narvarte Chalco. Ellos ofrecen servicios de ozonoterapia y fisioterapia. Atienden padecimientos como dolor de huesos y articulaciones, gota, osteoporosis, artritis, fibromialgia, entre otros. Ofrecen un tratamiento médico integral y personalizado desde su primer visita. Se encuentran en la calle Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, en la colonia San Miguel Jacalones, a un lado de Yusacel, en Chalco. Para mayores informes se pueden comunicar al teléfono 1734-0535 y 1734-3813. Previo al corte, les estábamos contando la historia del calendario romano, que está directamente relacionado con el calendario que manejamos hoy en día. Les habíamos mencionado que dentro de la historia romana se habla de 4 calendarios. En el segundo calendario que mencionamos previo al corte, les mencionábamos que ellos manejaban un año de 10 meses y que tenían total 304 días, pero que cuando se desfasaban con las estaciones del año, lo único que hacían era dejar pasar todos los días necesarios para que otra vez volviera a coincidir el calendario. Posteriormente a este calendario, que se conoce como el calendario de Rómulo, llegó el calendario de Numa, que fue en la era del emperador Numa Pompilio, que fue precisamente el sucesor de Rómulo, y en su época lo que hacen ellos es añadir 2 meses de 28 días después del mes de diciembre. Esos meses fueron los meses de enero y febrero, entonces su calendario ya se va pareciendo un poco más al de nosotros. Sin embargo, en total, la cuenta de este calendario era de 355 días. Pero aquí comienza el desorden, porque para no desfasarse con las estaciones del año, lo que hacen es, entre cada 2 o 3 años, ni siquiera era un periodo fijo, agregaban un mes para que el calendario se acoplara mejor al de las estaciones del año. El problema es que este mes extra que se agregaba ocasionalmente no se hacía de forma sistemática y se hacía más bien a conveniencia de ciertos gobernantes. Entonces, a veces se hacía, a veces no se hacía, y en algún momento pues ya se le salió de control, empezó todo el desorden y ya no era un calendario muy funcional. Entonces, pues viene lo que se conoce como el calendario juliano, que fue en la época del emperador Julio César. Ellos, alrededor del año 50 a.C., notaron que había un desfase de 8 semanas respecto a las estaciones del año, y entonces lo que hace es hacer una reforma para tratar de otra vez acoplar el calendario con las estaciones del año. Para eso Julio César lo que hace es asesorarse en algunos astrónomos y para poder corregir el retraso que había en el calendario, lo que hace es agregar 3 meses al primer año de ese calendario. Entonces, el primer año donde ya se llevó a cabo el calendario juliano, que fue en el año 46 a.C., es un año muy largo, fue un año de 445 días, pero fue lo que tuvieron que hacer para volver a acoplar los calendarios. uno de los astrónomos con los que se asesora es Sosígenes, que él determina ya más precisamente cuánto dura el año, ¿no? Que sería 365 días y 6 horas. Entonces ya sería un cuarto de un día. Entonces por eso también desde esa época, desde la época de Julio César, se establece el año bisiesto, que sería agregar un día cada 4 años al calendario. Y el día en que se agregaba era después del 23 de febrero. Entonces se agregaba en febrero, exactamente después del 23 de febrero. Y esto tiene que ver también con la cultura que tenían. Les digo que ellos, era muy importante la calenda, que era el primer día, las nonas y los idus. Exactamente este día 23 era porque era 6 días antes de la calenda de marzo, que era muy importante porque es el mes en que empieza la primavera. Nombre bisiesto es porque era el bisextus dres ante calendas martias. Así le llamaban a este día extra, que significaría el segundo día sexto antes de las calendas de marzo. Entonces era 6 días antes de la calenda de marzo, donde se agregaba y era el 23 de febrero. Entonces exactamente ahí se agregaba ese día. También en la época de Julio César es en donde se le da el orden al calendario que conocemos ahora, en donde el año nuevo comienza el primero de enero. Originalmente se habían agregado estos 2 meses, enero y febrero, después de diciembre, o sea, como los últimos, pero Julio César cambia el orden y entonces enero se convierte en el primer mes del año. Eso tenía que ver con los nombramientos de los cónsules. Creo que era muy tardado porque se estaba extendiendo el Imperio Romano. Entonces ellos deciden adelantar, ¿no? Tenía que estar para el principio de su año, que antiguamente empezaba en marzo, lo que era su Martius, pero como tardaban mucho en nombrar a los cónsules, pues lo adelantaron esos 2 meses y por eso se pasa enero y febrero antes, para que al inicio de cuando era su año en marzo, ya estuvieran designados los cónsules. Entonces por eso se empieza a nombrar desde enero, febrero, para que en marzo, que era su inicio de año, anteriormente, pues ya estuvieran establecidos estos cónsules. Bueno, y posterior a el inicio del calendario de Julio César, él muere un año después, en el 44 a.C., y se acuerda, en honor a Julio César, cambiar el nombre del quinto mes del año a el nombre de Julio, que es el que conocemos actualmente, porque fue el mes en que nace Julio César. Posteriormente, en el año 8 a.C., también se cambia el nombre del sexto mes, bueno, del que se conocía en esa época como el sexto mes, por el nombre de Augustus, en honor al primer emperador Augusto, que precisamente en ese mes era donde había tenido como más grandes logros militares y políticos, y entonces por eso el nombre de ese mes, el sexto, se cambia al nombre de que ahora conocemos como agosto. Y que en esa época tenía 30 días, pero cuando lo designa, para no quedarse atrás del mes anterior, que era de Julio César, que tenía 31 días, y para no quedarse atrás, pues decide agregarle un día más a el mes de agosto, ¿no? Por eso agosto tiene 31 días, y ese día lo toma del mes de febrero, por eso febrero tiene 28 días. Sí, esa es la razón de que tengamos 2 meses seguidos de 31 días. Pero además, antiguamente, septiembre tenía 31 días, octubre 30, noviembre 31, y así. Pero entonces, dado que julio ya tenía 31 y agosto ya tenía 31, pues un tercer mes, septiembre, de 31 días era demasiado. Y entonces lo que hicieron fue cambiar el orden. Y entonces también en esa época es cuando septiembre pasa a ser un mes de 30 días, octubre de 31, noviembre de 30 y diciembre de 31. Ahí también se cambia la duración de los meses. Ya desde esa época estaba ya muy establecido, ¿no? Cómo sería nuestro calendario o cómo nuestro calendario de hoy en día, ¿no? Ya es muy parecido prácticamente igual. Bueno, y aunque este calendario ya se parece mucho al que conocemos actualmente, en realidad también tenía un pequeño desfase, porque el cálculo que tenían de lo que era el año, la duración del año, era de 365 días.25, y en realidad el cálculo más exacto es de 365.24 días. Entonces, este calendario hacía que hubiese un desfase de 11 minutos cada año. Y tal vez en un principio pues no se nota mucho, pero a lo largo de los años el desfase ya era cada vez más grande. Entonces, ya por ahí de 1582 notan que hay un desfase de 10 días aproximadamente respecto al inicio de la primavera, se estaba adelantando. Y entonces aquí se propone una nueva reforma que se conoce como la Reforma Gregoriana, que es una reforma, un cambio al calendario que se llevaba en esos días. El ajuste coincidía en que este año bisiesto no se iba a presentar en los años que sean múltiplos de 100, exceptuando los años que sean múltiplos de 400, donde sí se presentaba. Y así ya se ajustaba un poquito más este desacoplamiento. Sí, pero además lo más curioso es que el día que se llevó a cabo esa reforma, en 1582, para compensar ese desfase de 10 días, lo que hicieron fue desaparecer algunos días del calendario. Entonces es muy curioso porque si ustedes revisan ese calendario, van a notar que después del día 4 de octubre, sigue el día 15 de octubre. Fue una medida que tuvieron que tomar para poder ajustar otra vez el calendario con las estaciones del año. Que igual no es suficiente porque, como les mencionábamos, el año solar no se ajusta, ¿no?, completamente, pero ya es muy poquito el desfase, solamente de 26 segundos por año. Se tendría que dar un ajuste de un día cada 3.300 años. Entonces ya no es tanto el cambio, ¿no? Pero sí está aún desacoplado, ¿no? No es exactamente nuestro calendario lo que pasa con la traslación de la Tierra. Bueno, y finalmente, pues cabe resaltar que este calendario, el calendario gregoriano, empezó a utilizarse por los países católicos luego cuando inició la reforma, pero evidentemente como también tenía cuestiones religiosas, pues en otros países donde no se seguía la religión católica, no se adoptó luego. Incluso, pues los últimos países en utilizarlo fueron a principios del siglo pasado, países como Gran Bretaña, China, Japón, la antigua URSS o Grecia, por ejemplo. Pues hablando de tiempo, el tiempo se nos acabó el día de hoy. Nos escuchamos en el próximo programa y que tengan un muy feliz año chino. ¡Hasta la próxima! Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué ciencia con eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio. Y no se olviden de escribir sus dudas y comentarios en nuestra página de Facebook. ¿Qué ciencia con eso? Sintonízanos la próxima semana a través de La Voladora Radio.